El disenso surge como una necesidad para darle a la población más herramientas para que pueda completar el censo. Nuestro objetivo primario acá es lograr una tasa de cobertura muy alta, una tasa de respuesta por parte de la población muy alta. El disenso justamente lo encontramos como una respuesta a el miedo que podía generar la pandemia. Recuerden que un censo son encuestas que llevan su tiempo, son encuestas de por lo menos 25 minutos en cada vivienda para una familia tipo, y eso la pandemia podía generar que mucha gente no quisiera contestar por miedo a dejar entrar el censista. El censo va a permitirles tener otra herramienta para poder participar y poder ser contabilizados, ¿no? Que en definitiva es lo que significa el censo.